¿Estás harto del reggaetón de tu vecino? ¿O tu polola te hace escuchar música romántica todo el día? ¿Tu hermana te revienta la cabeza con hip hop hasta el cansancio? ¡Es hora de combatir la mierda con música! Acá llega la hora más demoledora del podcast chileno. Rock, death, thrash, black, gothic, heavy y punk. Todos los estilos conjugados en una hora que limpiará tu cabeza de principio a fin. Sube el volumen a 10 y prepara tus oídos para la mejor revolución sonora que jamás hayas escuchado en tu vida. Enciende tu pendrive, aprieta play en el reproductor multimedia y prepárate para un viaje que modificará tu mente para que puedas combatir todas las jugadas comerciales que existe. Desde los arcángeles del cielo hasta las legiones del infierno, todos tendrán ante el infinito poder del metal. Desde el último rincón del mundo, esto es... ¡Pencast! Sean bienvenidos nuevamente al podcast más metalero de Chile. Esto es Pencast. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Para hoy día tenemos un programa bastante cargado a lo que es el thrash metal. No porque yo quisiera, sino porque de verdad que hay hartos discos thrash que han salido en este último tiempo. También vamos a estar revisando algunas otras cosas, obviamente, no solamente thrash. Y nada, espero que disfruten el programa, porque para hoy día también tenemos, relacionado con el thrash, obviamente, un especial de Exodus, compadre, que se va a estar presentando la próxima semana ya. Él sería el próximo viernes. Así que, excelente, ahí vamos a estar dando la información y todo el cuento. Así que, nada, pero primero que nada vamos a partir un poquito más calmado. Ya que Richie Blackmore, con su banda Blackmore Night, con su señora, que han sacado un disco nuevo, un disco en vivo, y titulado se llama Paris Moon. Y lo que vamos a escuchar es un corte de ese disco. Vamos a escuchar uno de los tracks que vienen como bonus tracks, valga la redundancia, en ese disco. Así que nada, vamos a partir este episodio número 11 de Pencast con eso. Y lo que va a ir después es The Equinox of the Gods, una banda que yo la ubicaba hace algún tiempo, pero nunca me había atrevido a tocar en el tiempo que yo estuve en el Rock Tracks. Pero simplemente no lo hice porque pensé que habían cosas mejor que tocar, y Cano siempre tenía otras cosas que tocar. Y se dio bueno que esta banda ahora sacó disco 2007 titulado Fragments of Lust and Decay. Así que también vamos a ir a escuchar un corte de ese disco. Esta banda es muy en la onda gótico doom, parecido un poco mezclando lo que hace Therion con, no sé, con algo más doom, algo más clásico, pero también mezclando coro y cosas así. Así que nada, pues vamos a partir este Pencast episodio número 11 hoy día con eso. Y bueno, de ahí ya les tengo que toda la información que venga después de eso, yo se la voy a dar. Así que vamos a partir calmadito este Pencast con Richie Blackmore y Candice Knight, y por supuesto su banda Blackmore Knight. Esta es la banda de los eternos enamorados. Esto es Blackmore's Night con el estreno de Paris Moon, y el tema se llama All Because of You. Is this happening? Is this fantasy? Such happiness feels like nothing on earth started with one little kiss. I can see Bien, ahí lo que pasaba entonces era The Equinox of the Gods y el tema Stigmata 2007. Bien, bien, buen tema de Equinox of the Gods. Esta banda igual la cambió un poco, relacionado con antes eran como más piolas, ahora se pusieron más metaleros. Stigmata, los estigmas. Yo siempre me imaginaba lo cuático que sería de repente que te salieran los estigmas, ¿sí? Onda, el hoyo en las manos, en las patas, ¿sí? En la frente, la corona de Jesús cuático. Ya, ahora lo que vamos a escuchar, ya empezamos con los estrenos, pero vamos a empezar con el trash, compadre, así de rompe y raja. Vamos a ir a escuchar la nueva producción de Overkill titulada Immortalis, que ya salió hace algún tiempo y el disco ha recibido muy buenas críticas. Recordemos que Overkill, yo creo que fue la primera banda de thrash antes que Metallica. Overkill sacó su disco, me parece que un par de meses antes, y Overkill debería ser la primera banda de thrash, entonces, con la influencia directa de Motorhead y todo eso. Bueno, el mismo nombre de Overkill te dice al tiro que es una influencia de Motorhead, pero bueno, que vamos a ir a escuchar el Immortalis para que salgamos de las dudas cómo está el disco. Yo lo encontré bastante bueno, así que nada, pues, vamos a seguir el programa y lo que viene después les voy a decir qué onda con eso, porque tengo una información por ahí de tocatas que me hicieron llegar, así que nada, esto es Overkill y el estreno de Immortalis y el tema se llama Charlie, Get Your Gun. Bye. Ahí pasaba Nuclear, compadre, esta banda chilena con su tema The Wind del disco Heaven Denied. ¿Por qué toqué Nuclear? Porque simplemente Nuclear me hizo llegar una información que tienen Tocatas y se la voy a pasar a continuación. Sábado 3 de noviembre a las 5 de la tarde, Nuclear, A Hope of Life, Jack 6, algo así dice, Deserted, en el Pub Drake en Buenos Aires 209, Playa Chinchorro, Arica. Don Lucas todo público y se permite el ingreso de edad. Eso es bueno también para que vaya más gente. Y el 7 de diciembre a las 6 de la tarde tenemos el Chargola Fucking Fest, compadre, junto a Criminal, Necrosis, Pumarcanus, Nuclear obviamente y Massive Power. Este es el tour de que está haciendo Criminal 2007. Y bueno, va a ser en el Teatro Novedades, en todos saben de qué, Cueto 257, Santiago. Va a estar a 10 lucas anticipada y 12 lucas el día del show. Me parece un poco caro la entrada, porque no sé, pues, Criminal es chileno y no sé, pues, cómo va a estar cobrando 10 lucas. O 8 estaría razonable, pero bueno. Entradas en venta por sistema Ticketmaster y también tenemos el MySpace, www.myspace.com/chargola, compadre. Y bueno, eso sería. Y quieren más información de la banda, pueden meterse a www.nuclear.cl y también el MySpace de la banda, www.myspace.com/nuclear-trash, todo junto. Ojo que trash con 2H, porque hay gente que escribe trash así, pero de basura, y eso no es la palabra, por si acaso. Bien por Nuclear, una banda que me acuerdo cuando tenían esas tocatas ahí en el calabozo, compadre, y cuando recién estaban surgiendo. Y ahora miren, por lo teloneando a Criminal, que Criminal en un momento llegó a ser como la banda insignia del thrash en los años 90, sí. Y con relación a eso, lo que vamos a escuchar ahora, vamos a hacer un experimento, compadre. Un experimento, vamos a ir a escuchar Criminal de un tema de su primer disco, del Victimize, que para mí hasta el día de hoy ha sido su mejor disco, un tema trash, por lo demás, cuando Criminal todavía hacía trash, porque ahora han sido una cosa muy, muy a lo Arch Enemy. Pero nada, bien, vamos a ir a escuchar un tema, y lo que va a sonar después es un tema de Bathory, compadre, para que se den cuenta. No sé si estos discos, el Victimize y el Requiem de Bathory, salieron el mismo año, en el año 94. Así que no sé, escuchen los temas y los voy a dejar con la duda para que vean si es copia o simplemente Quorthon y Anton Reisenegger pensaron lo mismo al hacer el tema. Parte Criminal con Under My Skin y luego Bathory con War Machine. Ahí lo que pasaba, créanme o no, era Bathory con War Machine del disco Requiem de 1994. Y lo que pasaba antes, por si pensaron que era un solo tema, Criminal con Under My Skin del Victimize, disco de 1994 también. Hasta las voces, si se fijaron, hasta las voces eran parecidas. Pero bueno, cosa del fútbol, no sé, de repente habría que preguntarle a Anton Reisenegger si copió el tema o no. Bien, ahora lo vamos a seguir con lo prometido, que es el especial de Exodus. Y vamos a ver, lo separé en dos partes, porque ya se tiró cuatro temas al hilo, pero está muy, quedó muy, muy cototo para pa tirar los cuatro temas al hilo. Así que vamos a ir primero con dos clásicos de Exodus, y después lo que se va a venir son dos temas del disco nuevo de Exodus, pero eso les voy a hablar más rato, porque para que lo escuchen, porque de verdad que el disco está bueno. Pero como les dije, primero que nada vamos a ir con dos temas viejos, y uno en su versión original y el segundo es una versión en vivo, para que se vayan preparando las orejas para el recital que se viene. Yo la verdad que cuando me dijeron que venía Exodus, como que no le di mucha bola, la verdad, porque Exodus no es una banda que yo la conozca así en profundidad, pero ahora como que con el disco nuevo yo me emocioné bastante, así que se viene muy bueno ese recital, y ojalá se toquen hartos temas del disco nuevo, porque está chacal. Pero vamos a ir a un recuerdo del pasado antes de ir a escuchar lo nuevo, así que preparen sus orejas, porque aquí se viene Exodus y el tema se llama Piranha. This song is called Piranha. We'll be right back. Ahí lo que pasaba era Exodus con Toxic Waltz. Temazo. Oye, tengo que hacer una fe de erratas porque me equivoqué al decir el tema. Yo dije a sonar Piranha de ese disco que todos sabemos que es un clásico del thrash metal. Me refiero al Bonded by Blood. Pero no toqué del Bonded by Blood, toqué un tema en vivo del disco de 1997, Another Lesson in Violence. Y después sonó Toxic Waltz del Good Friendly Violent Fun. Los dos discos en vivo que fueron ahí pegaditos en la discografía de Exodus. Así que bien por Exodus. Y nada, pues, o sea, espero que el recital que se venga sea súper bueno. Y les digo la información al tiro del recital. Es el próximo 2 de noviembre del 2007, por supuesto, a las 9 de la noche, sí, digamos de la noche, en el Teatro Novedades de Santiago. Los precios, la preventa está a 12 lucas, también está medio caro, si ese recital debería estar a 10, me parece que está a 10, no sé, había como un error con los precios, no sé si era de Napalm Death, porque es la misma productora, sí, o sea, pero bueno, no importa. La cuestión es que el precio de la entrada rodea los 12 mil pesos. Así que bien, tengan en cuenta que no se incluye el cargo por servicio, así que si lo van a comprar a algún punto de venta Ticketmaster, probablemente que les cobren recargo, ojo. Así que eso, bien, no van a ser 12, van a ser 7 lucas. O me parece que a 12 está el día del evento, y la verdad que no sé por qué tan mal puesta la información en algunas páginas, pero bueno. Vamos ahora, lo que vamos a ir a escuchar, como les dije, el disco nuevo de Exodus, y vamos a ir con dos temazos de ese disco. El disco se titula The Atrocity Exhibition Exhibit A. ¿Y por qué Exhibit A? Porque luego se va a venir Exhibit B, ¿cachai? Que sería la segunda parte de este disco que está brutalmente chacal. Exodus es una banda que paso a paso, más o menos del Temple of the Damned del 2004, disco del 2004, han venido poniéndole peso a sus discos. Luego se notó en el ¿cómo se llama el disco? El Shovelhead Kill Machine. Se notaba algo más pesado todavía en el Temple of the Damned. Y ahora con este Atrocity Exhibition, más pesado todavía. Y Exodus, una máquina que aplasta, compadre. O sea, se pusieron ultra brutales, cosa que lo encuentro totalmente la raja, compadre. Así que vamos a ir a escuchar dos temazos de este disco que son bastante largos por lo demás, y espero que se entretengan. Así que nada, démosle, y ojalá vayan al recital de Exodus, porque va a estar filete, compadre. Así que vamos con estos dos temas de Exodus y el estreno de Atrocity Exhibition Exhibit A. Y esto es Children of a Worldless God. Feel the primal urge to the left. Bien, lo que pasaba ahí era lo nuevo de Exodus, del estreno por supuesto de Atrocity Exhibition Exhibit A. Y el tema que sonaba era Bedlam 1, 2, 3. Y lo que sonaba antes, como les dije, Children of a Worldless God. Si escucharon bien, están bastante chacales los temas, bastante power. Y como les digo, yo creo que este es el disco más pesado que ha hecho Exodus. Y como ya les dije, se viene la segunda parte, Exhibit B. Y esperemos que esté bueno. Y esperemos también que Exodus toque varios temas de este disco, porque está chacal. Y también algo como lo antiguo que sonaba ya antes, lo de Piranha y Toxic Waltz, que ya son clásicos, clásicos de la discografía de Exodus. Bien, nos queda un tema todavía, pero no sin antes les voy a volver a pasar las informaciones de que tengo. El recital de Exodus el 2 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Novedades. Los precios bordean las 12 lucas, sin recargo por supuesto. Y nada, o sea, ojalá que vayan porque eso va a estar chacal. Y les recuerdo también al otro día, está en el sábado 3 de noviembre a las 5 de la tarde, Nuclear, A Hope of Life, Jack Say, Deserted, en el Pub Drake, Buenos Aires, 209, en Playa Chinchorro, Arica, 2 lucas, todo público. Así que, bien, pues si no pueden ir a Exodus al otro día, van a ver a Nuclear, compadre, porque Nuclear es una banda de thrash, o neo-thrash, digámoslo así, porque obviamente que no tiene el mismo sonido del thrash de los 80, pero sí es una banda que la está rompiendo, compadre. Y su otra tocata, el viernes 7 de diciembre, en el Chargola Fucking Fest, teloneando a Criminal junto a Necrosis, fue Marcanus y Massive Power, el tour 2007 de Criminal, en el Teatro Novedades también, Cueto 257, 10 lucas anticipadas y 12 lucas día del show. Como les dije, las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster. Pueden encontrar información de este recital en myspace.com/chargola. Y la página de la banda www.nuclear.cl y su MySpace, www.myspace.com/nuclear-trash, todo junto y con 2H. Bien, eso sería todo y espero verlo la próxima semana en un nuevo episodio de Pencast, por supuesto. Y recuerden escribirme al mail pencast@podomatic.com y la dirección pencast.podomatic.com, ahí es donde pueden encontrar todos los episodios a partir del 9 hacia adelante, porque como les dije la semana pasada, se borraron todo lo que hay para atrás y me da paja subir todos los episodios de nuevo. Así que nada, pues nos vamos con este estreno de lo nuevo de Vader, un disco en vivo titulado And Blood Was Shed in Warsaw, una banda que me viene convenciendo con este disco, y esto es Hallelujah, God is Dead. ¡Chao! ¡Viva boca! ¡Hallelujah! We'll be right back.